Tenemos en línea a Ángeles Maestro, conocida como Nines Maestro. Hemos hablado con ella en otras oportunidades. Está en Madrid, en la capital española, militante de la izquierda española. Ella es médica, además, y queríamos sumar reflexiones en medio de lo que está viviendo el mundo en este momento. Nines, buen día. Bienvenida a Radio Centenario. Muchas gracias. Buen día a vosotros. Bueno, esperamos que se porten bien las comunicaciones. Acá está lloviendo en Montevideo, te contamos. Y la idea era sumar reflexiones, ¿verdad? No hablar contigo sobre la importancia de lavarse las manos en estos momentos, sino ir a un poco más allá de lo que está ocurriendo desde lo estrictamente de medidas de salud. Aportar reflexiones que vos, por ejemplo, hacías recientemente en un artículo, ¿verdad?, sobre cómo hay que enfocar lo que se está viviendo con esto del coronavirus. Claro, claro. Hay una reflexión primaria, o sea, que yo quería compartir con vosotros y con las personas que nos escuchan, y que se olvida mucho cuando hablamos de tema sanitario. Es una reflexión que la hace uno de las grandes figuras de la medicina de todos los tiempos. Un hombre, un patólogo, si hay alguien por ahí que haya estudiado medicina, es Rudolf Virchow, es un gran patólogo, es uno de los que descubrió el funcionamiento celular. Y en el año 1840, justo en el año, una grandes revueltas sociales, fue el año en el que se publicó el Manifiesto Comunista, a él le mandó el gobierno prusiano estudiar una epidemia de tifus en Silesia, minera de Silesia, donde estaba muriendo gente en grandes cantidades. Él estuvo allí, estuvo estudiando la situación, y 3 meses después emitió un informe teológico en la historia de la medicina, que decía que había que separar la Iglesia del Estado, que había que permitirse, que había que permitir que los de Silesia, la gente de Silesia, hablara su propia lengua, había que inventar formas cooperativas de producción y de distribución. Había que garantizar a cada persona, a cada familia, una casa decente y una alimentación saludable. Y entonces el gobierno prusiano le dijo, pero nosotros le habíamos pedido un informe técnico y un informe político. Respondió esa frase que yo quiero compartir, que decía, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala. Era lo más importante para la vida de las personas es las condiciones sociales, laborales, económicas y también las sanitarias. La importancia que tiene todo lo unas dimensiones enormes al lado de lo estrictamente médico, ¿no? ¿Qué definición esa de la política como medicina a gran escala, ¿no? Qué interesante. En gran escala, sí, es impresionante. A mí me parece, yo lo recuerdo mucho, porque cuando ocurren situaciones como estas, nos fijamos en el sistema sanitario, y es lógico, ¿no? Es muy importante, pero no estamos viendo todo el tema político, por ejemplo, que sin irnos muy lejos de la sanidad, supuso que hace 8 y 10 años, por ejemplo, en Madrid, se cerraran 2.000 camas, ni más ni menos que 2.000 camas en la sanidad pública, se perdieran 5.000 de la sanidad, es decir, personal médico de enfermería y auxiliar sanitario, y se recortara, por ejemplo, drásticamente, previa privatización, los servicios de limpieza de los hospitales, de los centros de salud, lo cual hizo que aquí, no sé en Uruguay cómo es, pero aquí hace tiempo ya que la primera causa de muerte hospitalaria son las infecciones contraídas dentro de los hospitales. Y eso tiene que ver directamente con los recortes de plantilla en servicios de limpieza y vinculado directamente a la organización. En el caso de Madrid, En el caso de particularmente, Madrid, viene de, ahora hay otro gobierno, pero tuvo unos años de una, podemos decir, de una especie de gobierno progresista, o algo así. ¿No cambió nada en ese periodo, Nines? no, no cambió nada. Cuenta que aquí en las manifestaciones decimos una frase que es muy popular, que se dice PSOE, PP, la misma mierda es. O sea, Es cierto es que un buen resumen porque efectivamente desde la transición que nosotros vivimos aquí después de la muerte de Franco y que después se exportó a América Latina después de las dictaduras, apareció un partido que no habíamos conocido en la clandestinidad, en la lucha contra la dictadura de Franco, que es el Partido Socialista Obrero Español, y que efectivamente mayor soporte da, cumple el papel de tener unas siglas que la gente identifica con la izquierda y que en realidad es representante de las políticas del capital. Y fue el PSOE y el PP, eso que la gente dice, la misma mierda es, los que aprobaron, siendo yo diputada, porque en esa época era yo diputada en el Congreso de los Diputados, representando a Izquierda Unida, se aprobó una ley que permite la entrada, como ha sucedido, la entrada masiva de la sanidad privada, de la gestión por parte del capital, de empresas de capital riesgo, de los servicios sanitarios públicos, ¿no? Y eso fue el PSOE. Por eso nosotros insistimos mucho desde Red Roja y otras organizaciones que efectivamente el PSOE no es un partido de izquierda, al contrario, es el soporte más importante, por ejemplo, de la monarquía, a pesar de que afortunadamente estos días está muy extendido por todo el mundo corrupción que, bueno, que viene sucediendo desde que existen los Borbones en España, ¿no? Que ya hace unos cuantos siglos, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? Vos venías haciendo un diagnóstico de lo que es el sistema de salud en España, lo que han hecho, que además es una fórmula utilizada a nivel de sistema neoliberal en el mundo, ¿no? Privatizar también la salud, reducir el servicio público. Pero ¿qué ha pasado ahora con la respuesta que ha tenido que dar el Estado español ante esta situación del coronavirus? Claro, ahora el escándalo es muy grande porque, bueno, para que se hagan las personas que nos escuchan una idea, todas esas políticas de recortes han supuesto un deterioro muy grande de una sanidad pública que en España era bueno, de una calidad, en fin, más o menos decente, ¿no? Y eso han supuesto listas de espera, la sanidad privada se queda con los pacientes rentables, es decir, con la gente joven que no tiene muchas patologías y destina a la sanidad privada todo lo que no es negocio, ¿no? Todo esto ha supuesto un aumento enorme de la cantidad de personas que han suscrito pólizas, o sea, que han contratado servicios sanitarios privados. Por ejemplo, en Madrid, el 40% de la población, eso es una cifra histórica, tiene servicios sanitarios privados. Claro, los que trabajamos en sanidad sabemos que la calidad en cualquier caso, la calidad de la sanidad privada es peor que la pública, pero la gente se angustia porque, claro, si tú tienes sospecha de que puedes tener un cáncer y te dan una lista de espera de 6 meses para diagnóstico, claro, la gente se desespera y busca otras salidas, ¿no? Entonces, lo que se ha visto ahora, en este momento, es que la sanidad privada, en un principio, no ha nada del coronavirus, de la atención de personas con coronavirus. Ahora, dice el gobierno que iba a poner los... La verdad es que no estamos viendo eso. La verdad es que los hospitales... Ya venía medio entrecortada. Vamos a hacer una pausa y buscamos retomar la comunicación con Nines Maestro, Ángeles Maestro, militante de Red Roja, una organización de la izquierda española, médica además, a ver si podemos completar este panorama que nos está contando desde España. Bueno, estaban bravas las comunicaciones, pero retomamos el contacto con Nines Maestro, con Ángeles Maestro desde Madrid. ¿Nos escuchás bien, Nines? Sí, ahora muy bien. Bueno, estaban pidiendo los oyentes que reiteres el nombre del patólogo que mencionaste al comienzo. Sí, se llama Rudolf, como Rodolfo, pero en alemán, sí. Rudolf, y luego deletreo el apellido, es V-I-R-C-H-O-V. En Virchow. Alemán sería Virchow. Bien. Eso en castellano, en alemán sería Virchow. Pero bien. Bueno, en castellano, si quieren buscar en Google la historia, es muy interesante. Bien, bien. Cuando se interrumpió la llamada, estabas hablando del panorama de ahora, de qué respuesta estaba dando el Estado español a esta situación. Pues mira, cuando escribí el artículo todavía no se habían aprobado las medidas sociales y económicas. Eso sucedió ayer. Se ha aprobado una cifra importante, pero para que se hagan las personas que nos escuchan una idea, son 200.000 millones de euros, una cantidad importante, sin ninguna duda. Es el 20% del Producto Interior Bruto del Estado español, pero de esa cantidad, fíjese usted, con la necesidad terrible que hay, han ido 100.000, la mitad, a las empresas y a los bancos. Es decir, la gente que está viendo despidos masivos, pero masivos. Y además eso recae sobre una situación previa de precariedad laboral muy grande en España. Es decir, los contratos fijos indefinidos ya prácticamente no se hacen, es decir, solo quedan los antiguos, digamos, las personas que trabajaban en grandes empresas públicas que fueron privatizadas como Telefónica o Repsol, que han mantenido sus condiciones laborales, pero que se están jubilando ya por edad y por prejubilaciones. La gente joven está trabajando por cantidades inferiores al salario mínimo, con jornadas de trabajo enormes, de 12 horas, por ejemplo, y que de las cuales solamente se contabilizan 8, por ejemplo, y las 12 no se pagan o no se cotiza por ello, que eso es uno de los problemas graves que luego repercute en las enormes dificultades que tiene el sistema público de pensiones. Y sobre todo, lo que yo quise centrar en el artículo que escribí, por eso lo llamé así, preguntaba en el título si era tolerable que en una situación tan dramática como la que se está viviendo, el gasto público estuviera subordinado al pago de la deuda. Sí. Yo no sé si en Uruguay, seguramente sí, porque en el Estado español han hecho lo mismo que en muchos países latinoamericanos, es decir, los gobiernos endeudan al Estado. Aquí fue el resultado de dar cientos de mil. Bueno, no está al servicio de las causas populares en este momento el lo telefónico. Vamos a probar con Adriana a ver Si logramos. Ahí estás, Nine. Sí, yo estoy aquí. No me oís, vaya. Ahí no, el último, si estos últimos segundos. Estos últimos si segundos se cortó. Vaya, cuánto lo siento. Decías que a pesar de la ayuda, el tema de la deuda, estabas diciendo. Claro, la deuda en España, cuando la anterior crisis, en los años 2010-2011, pasó de suponer el 37% del Producto Bruto al 100%. Y ese milagro, entre comillas, fue el resultado de haber dado a la banca, y a la banca privada y a las grandes empresas privadas, cientos de miles de millones de euros. Y es esa deuda por la que ahora, en este momento, en España, se está pagando entre vencimientos de capital e intereses la mitad de los presupuestos generales del Estado. Es decir, hay una situación en la cual efectivamente nosotros decimos que la Unión Europea es la máxima representación de la oligarquía financiera, sí, y de la oligarquía del capital europeo, que obliga a los gobiernos, pero bueno, los gobiernos se dejan obligar porque representan los mismos intereses, pero obliga a los gobiernos, vía pago de la deuda, a recortes enormes del gasto público y a privatizar lo poco que queda todavía en manos públicas. Entonces, claro, por ejemplo, para que se hagan una idea, en el Estado español desahucian, es decir, echan a la gente de su casa por no pagar el alquiler o la hipoteca a decenas de miles de personas, de familias al año, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, se calcula que en manos de la banca hay 2 millones de viviendas vacías. Es decir, es todo una locura del capitalismo salvaje, que ahora es el que se cae como una losa sobre la cabeza de millones de personas, porque los despidos se hacen sin protección social, porque si se acaba el salario no se puede pagar la casa, no se puede pagar la luz, no se puede pagar el gas, no se puede pagar el agua, y esa situación es una situación explosiva que yo terminaba preguntando por qué, sorprendentemente, una de las medidas que ha tomado el gobierno, este gobierno progresista que tenemos, sí, entre comillas, en el estado de alarma, es unificar todas las fuerzas represivas y militares. Y ahora en los barrios obreros hay militares con metralleta por la calle. Es decir, están previendo un estallido social, y yo me preguntaba, era una pregunta, pero yo decía, bueno, todas estas medidas que tienen que ver con las fuerzas represivas y con el ejército es para dirigirlas contra el pueblo en el caso de un estallido social. Porque, claro, la situación puede ser muy, muy, muy dramática. Porque, a diferencia de la crisis anterior, del año 2008, 2009, 10 y 11, fue rápida, pero desde luego no tan rapidísima como está siendo en este momento, en el que cuando se toman medidas lógicas para parar el contagio de la epidemia, realmente se para la actividad económica y la gente se queda sin protección, sin salario y sin protección social, ¿no? Entonces, por eso es una situación, bueno, que ya veremos cómo acaba. Pero las medidas que se están tomando, pues una vez más, claro, es un Estado capitalista, no tenemos que olvidarlo, y las medidas que se toman son fundamentalmente de protección, no de los seres humanos, sino del capital. Nines, ¿qué pasa con la gente, con los niveles de organización, los niveles de conciencia allí en España? Vos hablabas de cómo desde los gobiernos se buscan tomar medidas, de cómo los gobiernos implementan avances con respecto a los derechos de la gente, en el sentido contrario, obviamente. ¿Qué pasa con la gente? ¿Hay un nivel de respuesta? ¿Hay una expectativa de que justamente estas cosas puedan distorsionar el statu quo? Pues, a ver, la situación es muy difícil porque en este momento estamos todas las personas en casa, cerradas, confinadas. Y entonces, bueno, el nivel de organización pues es relativo, ¿no? Lo que sí que se está viendo es que además se han juntado cosas. Yo no sé si en Uruguay os ha llegado la noticia del escándalo que está produciéndose en torno a la familia real, sí, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, entonces, bueno, eso ha caído en un momento de desesperación de la gente y todo lo que tiene que ver con la familia real, veremos a ver, pero está suponiendo que gente que no se ocupaba del tema de la monarquía esté relacionándolo directamente con las condiciones de pobreza, o sea, digamos, el robo, el saqueo por parte de la monarquía está relacionándose con las condiciones de vida de la gente. Esta misma noche, por ejemplo, el rey va a hablar a la nación, dice, ignorando las nacionalidades históricas de Cataluña, el País Vasco y Galicia, hablando de nación española, en el más puro estilo franquista, va a dirigirse al país para hablar del virus. Y hay convocada una cacerolada que está corriendo mucho por las redes, porque eso es lo único que podemos hacer, ¿no? Desde los balcones, hacer una cacerolada. Se han hecho aplausos por la noche al personal sanitario, pero esta noche la convocatoria es no un aplauso, sino una cacerolada contra la monarquía, ¿no? Y veremos. La situación anterior no era buena, no era de un alto grado de organización ni de conciencia. Yo creo que como todo en todos los lugares, pero aquí yo creo que incluso, bueno, o cada uno quizá veamos con más pena lo que tenemos cerca, todo lo que ha sido el soborno y la venta de las grandes centrales sindicales a la patronal y a los gobiernos ha supuesto un debilitamiento enorme del movimiento obrero, ¿no? De tal manera que la ideología del individualismo, la ideología del sálvese quien pueda, ¿no? Ha prevalecido. No digo yo que sea total, ni mucho menos, porque hay sectores y bueno, y estamos en la pelea, ¿no? Pero la verdad y la realidad es que en el Estado español el nivel de conciencia y de organización es muy bajo. No en todos los sitios igual, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, con toda la pelea que han llevado, Cataluña yo creo que es uno de los lugares donde el nivel de organización y de conciencia es más alto, pero en el resto del Estado ya veremos qué supone todo esto, porque, a ver, yo quiero recordar, bueno, yo soy comunista, ¿no? Y mi manera de pensar está estructurada en torno al marxismo, pero quería recordar una frase de Lenin que es muy importante, porque en los momentos de crisis son saltos cualitativos, ¿no? Antes las cosas se van acumulando y no pasa nada, pero de repente la situación estalla, ¿no? Sí. Es lo del cambio de la acumulación cuantitativa al salto cualitativo, y una crisis es eso, ¿no? Entonces, efectivamente, en situaciones de crisis de repente cambia la percepción de la realidad para mucha gente, y sucede eso que se producen situaciones pre-revolucionarias en las cuales pues la gente deja de tolerar ser gobernada de la misma manera que antes, ¿no? Y los gobiernos se dan cuenta de que no pueden seguir haciendo lo mismo que hasta entonces. Efectivamente, eso requiere una respuesta consciente y organizada que hoy por hoy no está. Pero yo no quiero dejar de resaltar eso, que los cambios son muy rápidos en circunstancias de crisis. Las cosas a diario parece que suceden unas detrás de otras sin que cambie, y de repente una situación como esta desencadena elementos de conciencia, de necesidad de organización, aparecen como verdades cosas que antes se despreciaban. En fin, yo pienso que hay que estar muy atento aquí y en todo el mundo, ¿no? Porque porque efectivamente el coronavirus no sabemos si, como cada vez parece que hay más indicios, se fabricó por parte de Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, haya sido como haya sido, lo que es verdad es que la situación de crisis de salud pública es mundial y las respuestas, pues probablemente tengamos que coordinarlas a nivel mundial también. Nines, muchísimas gracias por estos elementos que ayudan a reflexionar más hondo de lo cotidiano, de toda la invasión que tenemos en torno a este tema. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca en contacto también contigo para seguir reflexionando en medio de todo esto. Muchísimas gracias desde Montevideo. Muchas gracias y un abrazo muy grande para todas las personas que nos escuchan y en especial para vosotros. Hasta luego. Hasta pronto, un abrazo. Adiós. Nines Maestro, militante comunista de Red Roja desde Madrid.